En Cadena Dial, tenemos las mejores baladas en español. Amores tan extraños que vienen y se van. Por ninguna no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores y también que el mejor pop en español. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. No me canso de quitarme el sombrero, cuando llueve por mojarme las canciones. Cadena Dial, la radio con la mejor variedad de música en español.